Amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos al Mentidero otra semana más. Hoy, jueves 14 de mayo, vamos a estar con todos ustedes como todas las noches de los jueves. No diga jueves, diga mentidero. Fíjate lo que me acabo de inventar. Estuvimos en el encierro del Instituto de Educación Secundaria Lope de Vega y traemos algunos audios inéditos. Inéditos porque somos así de vagos y no nos hemos subido. Y las acciones habituales en un minutillo. Buenas noches, Cristian Zampini. Buenas noches, Miguel Muñoz. Buenas noches, Sergio Benítez. Buenas noches, Miguel Muñoz. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Almenara y a todos los que están por aquí por el estudio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Os noto con cara preocupada, sobre todo a Cristian. Y es que tenemos un anuncio, porque... ¿Qué? ¿Que estamos de exámenes? ¿Eso es ¡ha comenzado anuncio? La temporada de exámenes! ¡Tiende, madre mía! ¡Qué locura, caballeros! ¡Qué locura, señoras! Y por eso, pues como siempre en temporada de exámenes, los oyentes habituales del Mentidero sabrán que nuestra cabeza está completamente, vamos, sumergida bajo todos los apuntes y de todo y sabemos de todo y estamos como cabres. Enferma. Diario Público de hoy, jueves 14 de mayo, patronal y sindicatos apoyan las medidas de Zapatero. Sindicatos y patronal juntos de la mano por las medidas anticrisis liberalizadoras de la economía, maravilloso. ¡Cuán felices somos! El Barça gana el primero de los tres. Aquí se ve a Leo Messi. Y fíjate la foto, es curiosa porque creo que es el jugador del Athletic de Bilbao, Koikili, que está completamente tumbado en el suelo mientras Messi pasa cual campeón a su lado. La foto es bonita. Y es bastante semioticable, ¿no? ¿Análisis semiótico, Sergio? Sí, la verdad es que la posición horizontal nos indica claramente derrota. Y la velocidad de Messi indica claramente... La ansia de llegar hacia adelante, más títulos, más hambre de títulos. He de decir desde la perspectiva poética que se ve claramente a Leo Messi en una actitud triunfal pasando por encima del jugador del Athletic de Bilbao, recordándonos de manera inevitable las gestas de Alejandro Magno en Persia. En realidad es una foto de mierda. Sí, la verdad. Rajoy es que sí. No convenció al PP, pero él cree que ganó por goleada. Bueno, también pensaba lo mismo de los debates electorales. No visteis el debate, ¿verdad? No. Entonces rollo. No vamos a hablar mucho del debate. Podemos pasar dos o tres páginas de periódico, ¿no? Ya sé. Ganó uno. Bueno, Zapatero a UPyD en general. El centralismo es lo que más desigualdad provoca. Y está ahí, la foto es bonita también. Rosa Díez mirando así como con cara de, mira, aquí estoy yo a nuestro querido Pepe Bono. Estaban a 15 segundos de empezar con los empujoncitos, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué te curto? Bueno, COE, así es la política. COE, COE y sindicatos ven el plan en la buena dirección. CCOO y UGT echan en falta medidas de protección social. Urdazi. Lo decíamos, de la mano. De la manica, mano, de la donde manica, sea, ¿no? De la manica. Vamos a reducir impuestos, vamos a impulsar la inversión, vamos a... Bueno, gente bueno, feliz. No hemos visto el debate, pero hemos leído cosas. No vamos a engañarnos. ¿Qué valoración tenemos aquí el Consejo Editorial del Mentidero del debate del Estado de la Nación, Cristian Zampini? Pues que hemos visto a un nido de urracas ahí... hablando de tonterías y dando palos de ciego, mientras a ellos no les preocupa, al fin y al cabo. Sección Mundo. Obama ya no quiere sacar las fotos de las torturas. Se la han liado a Obama. Se la han liado a Mr. Obama. Porque el Congreso norteamericano, con mayoría demócrata, ha rechazado de pleno los presupuestos para cerrar Guantánamo. Y dicen que sin el dinero ese no se puede cerrar Guantánamo. El caso es que mantener Guantánamo abierto tiene que costar más todavía, ¿no? Uh-huh. Así que parece que esa isla legal... ¡Qué gracioso, eh! Esa isla legal, porque también está en una isla, ¿sabes? Esa isla legal va a seguir abierta y esa pobre gente va a seguir ahí encerrada sin ninguna jurisdicción. En otros términos, que se ha chantado. La diferencia entre poder legislativo y poder ejecutivo en Estados Unidos es muy abstracta y muy diferente a la que tenemos aquí, ¿eh? No creamos que el presidente pueda hacer todo lo que le dé la gana. Pues eso es lo que iba vendiendo por ahí en las elecciones, ¿eh? George Bush podía hacer lo que le daba la gana a Obama, ¿no? Ah. El Reino Unido detuvo a cientos de inocentes tras el 11S. Dime algo nuevo. Los sondeos en India dan la ventaja al partido de Gandhi. Concluyen las macroelecciones generales desarrolladas en 5 jornadas. Imagínate, 5 días de elecciones. 5 días de elecciones, la definitiva, porque en realidad llevan votando desde hace meses. Y parece ser que el parlamento indio va a estar atomizado. El vídeo póstumo de un asesinado sacude Guatemala. Esto es una historia curiosa. Un abogado, ¿no?, que piensa que lo van a matar. Espectacular. Y deja un vídeo grabado acusando directamente al presidente de Guatemala. Acusaba directamente al presidente de Guatemala, al secretario de la gobernación y a un empresario ligado a un banco medio privado, medio público. Algo así como las cajas rurales de aquí. Sí, Ban Rural es el banco. Ban Rural se llamaba. Y la cosa es que, sabiendo que le iban a asesinar, porque era consciente de que le iban a asesinar, dejó grabado un vídeo en el que explicaba por qué iban a asesinarle, cómo iban a asesinarle y dejando las pruebas de que todo lo que decía era cierto. Y el vídeo sobrecoge un montón. Es un valiente. Más cosas nuevas. Uribe espió a sus rivales en las elecciones de 2006. El Papa tilda de trágico el muro de Cisjordania. Bizarro. Detienen a una periodista israelí por entrar en Gaza. Pues, la policía israelí. La policía israelí no van a ser los palestinos. Pero, claro, es que debe estar prohibidísimo entrar en Gaza. No se puede ver lo que se hace ni se gesta ahí. Sección Nacional ya, esto que os parece, gobierno y fiscalía piden legalizar a iniciativa internacionalista para el 7J. Presentan las demandas hoy, aunque admiten las dificultades jurídicas del caso. Admiten las dificultades jurídicas del caso, que no podéis. Aquí podéis hacer leyes dictatoriales como la ley de partidos para ilegalizar movimientos políticos, pero en Europa no podéis, porque a la Comisión Europea ya le rechinan los dientes con la movida esa. ¿Sabes lo que...? Imagínate tú para las elecciones europeas. ¿Sabes lo que...? El otro día, bueno, ayer, en los medios salía que gracias a la presidencia europea, o sea, presidencia española en el Consejo de Europa, se habían habilitado los trámites para gestionar los temas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Uh-huh. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque hay una denuncia por ahí relativa a la ley de partidos, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no?, que los propios españoles han agilizado el trámite. Igual dentro de poco la ley de partidos le dan un varapalo, ¿eh?, en el tribunal. Pero bueno, dejamos ahí, ¿no? Montilla y Camps se unen por el corredor mediterráneo. Que sepáis que esta tarde un juez... Ha detenido a Camps. No ha detenido. ¡Le ha detenido! Se ha ido esposado. ¡Iba chillando libertad! Sensacionalista. Eso ha sido en tus sueños. No, un juez se ha atrevido, se ha osado imputar al presidente de la Comunidad Valenciana. Veremos qué pasa. Yo no me metería con Camps. Tiene cara de ser uno de estos tipos que por cualquier cosa te manda a 3 personas que te corten el cuello. Ya. Denunciado número 2 de Aguirre por tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Y van cayendo y Aguirre los va sustituyendo por otros más corruptos. Ojo a esto. López cierra en 24 horas su web registrada en las Islas Caimán. López es el nuevo Lendakari Patxi López, que tenía la, su página web oficial registrada en la Isla Caimán, que es un paraíso fiscal. Y el PNV pues le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Pues en 24 horas la ha cerrado. Sí, sí, porque ahí, sí, fíjate. Pero no entiendo, ¿que pagaba lo que le debía a la página web a través de las Islas Caimán? Algo así. ¿Que si vale 40 euros al mes? Sí, yo qué sé. Lendakari López. No, es que este Francisco López, vasco, socialista y obrero, tiene movidas muy chungas para tener que pagar desde cuentas en las Islas Caimán. Desde cuentas en las Islas Caimán, una página web. Madre mía. ¿Qué pagará también desde cuentas en las Islas Caimán, amigo López? ¿Qué pagas? ¿Qué pagas? Te estás pasando. Vía libre a los bancos malos en Alemania. Qué titular más gracioso. Los bancos malos son los que... Los que llevan chaqueta de cuero, se peinan con un tupé y sacan navajas y van bailando y cantando cuando se enfrentan a los bancos buenos. Eso es también en tu imaginación. En la realidad es un proyecto de bancos que les permite deshacerse a los propios bancos y valga la reiteración de los activos tóxicos. Es como una cura. Son bancos que se... creados para curarse. Sí, sí. ¿Que van a comprar todos los activos tóxicos? No, que se van a deshacer de ellos. Es lo que pone el periódico, yo me limito a leer lo que pone el periódico. ¿Dónde acaban esos activos tóxicos? Sí, sí, ¿los tiran al río como los residuos? No lo sé, Cristian. No en el banco malo acaban. En el banco malo. ¿Y quién va a ser cliente del banco malo? ¿Quién es tonto? Deja, que acabo de decir ahí. SOS Racismo denuncia la xenofobia oficial en Europa. ¿Xenofobia oficial? Xenofobia oficial. Bueno, si es oficial, digo yo que habrá que combatirla más, ¿no? ¿No? Algo oficial. Hombre, yo creo que la única manera de combatir uno de los mayores lacras de la xenofobia oficial en Europa, no voy a decirlo porque sería apología del terrorismo. Italia aprueba... ¿Contra quién? ¿Contra quién? Lee el titular siguiente. Ah, vale. Italia aprueba una ley que criminaliza a los sin papeles. Ahí lo tienes. ¿Italia? Italia. Ahí está todo el problema. No diga Italia, diga Silvio Berlusconi. El gobierno aprueba hoy el borrador de la ley del aborto. Combina la interrupción libre hasta las 14 semanas con supuestos hasta la 22. Pues bueno, seguimos aquí en estas dos corrientes, ¿no? Aborto libre y lo de la familia, que yo no sé a quién... O sea, el foro de la familia. El foro de la familia... ¿A quién representa? El foro de la familia representa a las familias del foro de la familia. Ah, vale. Las protestas contra el mini Vaticano llegan a la UE. ¿Ves? Fíjate lo que te decía. Bueno, seguimos con el tema de la Vistilla, la construcción del mini Vaticano, como se le ha llamado por parte de los medios de comunicación en el Parque de las Vistillas. Y bueno, pues que ya tienen listo el recurso que van a proceder a enviar a la Comisión del Europarlamento. Sabemos de buena tinta que el plan urbanístico de Gallardón a largo plazo se basa en una ciudad norteamericana que se llama Branson, que está en Missouri. La cosa es que Branson es como Las Vegas, pero en versión católica. Está prohibido el juego, hay muchas lucecitas por todas partes, la gente es muy feliz, pero cierran los bares a las 3 de la mañana. Y bueno, es un poco la iniciativa que está haciendo Gallardón en Madrid, ¿no? ¿Por qué, Gallardón? ¿Por qué nos quieres condenar a vivir en una sucia ciudad de Missouri? ¿Por qué? Qué bizarro. Otro ejemplo más del sensacionalismo increíble que este periódico que tanto nos gusta nos muestra. Un Neira de 66 años impide una agresión machista. Un Neira, ya. ¿Os acordáis de Jesús Neira? Ahora ya todos los que salven de agresiones machistas ya son Neiras. Que ya hay un catálogo, ¿no? Catalogado como Neira. Sí, de hecho en el diccionario panhispánico de dudas está incluido. Neira, defensor de las mujeres en las agresiones machistas en la calle. De hecho, ese va a ser el nuevo lema porque ahora parece ser que los canales de televisión españoles van a empezar a adquirir los derechos para... hacer remakes de series extranjeras y van a hacer una versión de Héroes, pero en Madrid, y en vez del lema de la serie norteamericana va a ser conviértete en un Neira, conviértete en un héroe. El diario Público nos sigue sorprendiendo, es maravilloso este titular, detectados restos de coca y cannabis en el aire urbano. Trazas de drogas medidas en Madrid y Barcelona por el CSIC no son peligrosas. ¿Cómo van a ser peligrosas? ¿Tendrían que venir nubes? Por favor, esto es increíble. Las drogas también están en el aire, aunque en concentraciones tan ínfimas que no suponen peligro para la salud. ¿Y saben esta gente qué más hay en el aire? En el aire hay átomos radiactivos, en el aire hay cianuro, en el aire hay absolutamente todas las materias de la naturaleza que son perjudiciales en grandes cantidades para el ser humano. Incluso, es que son tontos. Incluso, es que son, estudien ciencias, caballeros. Incluso el oxígeno. Incluso está el amor en el aire, ¿no? El amor. Lo vi. Muy bien. Una opción libre para los portátiles escolares. Bueno, resulta que la medida esta de Zapatero de entregar un ordenador portátil a cada alumno de quinto de primaria, pues ha causado un poco de polémica entre los internautas y los informáticos porque dice, ¿y qué vamos a usar? ¿Windows o Linux? Importantísimo. Y entonces parece ser, según he leído, que se va a dejar vía libre a las comunidades autónomas a que elijan el sistema operativo, cosa que me parece bastante bien, ¿no? ¿A los alumnos de qué? Las cosas que decirlo. ¿A los alumnos de qué? De quinto de primaria. ¿De quinto de primaria? Sí. O sea, no tenemos ordenadores suficientes en las universidades, pero donde tenemos que hacer proyectos universitarios a diario, y los alumnos de quinto de primaria van a tener ordenadores. ¿Para qué? ¿Para meterse en el 20? ¿También te parece mal? Sí, me parece mal. Me parece que hay otras prioridades en la educación española. Envidioso. Es que estamos locos. Estamos locos. Lo que quieres es que te regale Zapatero un portátil. No quiero que me regale Zapatero un ordenador. No necesito que me regalen un ordenador. Necesito que me regalen otras cosas mínimas y básicas. ¿Cómo qué? Antes que un ordenador, muchísimas cosas. Yo quiero que me regale Zapatero un trabajo. ¡Toma! Lo ha dicho. Lo ha dicho, ciudadanos. Sección deportes, el talento aplasta el sudor. Bien, ¿no? Bien, el titular en la línea, ¿no? El final de la Copa del Rey, el talento aplasta el sudor. Digo yo, los del Barça también sudan. Es lo primero que se me viene a la cabeza, aunque bueno. No hay que tomarse las cosas al pie de la letra, muchacho. ¿Y qué opináis de lo del himno, eh? La noche del himno en diferido, es la página siguiente de deportes. Igual hablamos después, ¿no? Un poquito. Estamos muy acostumbrados a que en este país todo lo relacionado con el rey sea tabú. Libertad de prensa, sí. Pero... censura franquista total. Bueno, poco más tiene de interés el periódico y vamos a volver en unos minutillos con la siguiente sección, la que están esperando todos, la Santa Inquisición. Bueno, Santa Inquisición, motivos de sobra, como siempre. ¿A quién tenemos esta semana, Cristian? Esta semana no tenemos a nadie. Esta semana tenemos al conjunto de la sociedad. Esta semana tenemos un especial semiótica. ¡La semana de la queja! ¿Por qué es especial semiótica? Sí, esto es la Santa Inquisición. Ah, sí, especial Inquisición. ¿Cómo se me pira la pinza, verdad? Son los juristas de la biblioteca. Y eso me lleva a la primera queja que tenemos acerca de esta semana. La biblioteca. ¿Qué pasa en esa biblioteca? Tienen un resorte especial en la biblioteca de la Facultad de las Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Tienen detectores para que en cuanto haya un porcentaje de estudiantes suficientemente decentes se pongan a armar ruido y obras. Lo hacen adrede. Lo hacen adrede. ¿Lo han vuelto a hacer, Cristian? Lo han vuelto a hacer. Madre mía. Puntuales como un reloj. Lo han vuelto. Como ninjas de relojería. Esto ya salió aquí, yo creo. Sí, alguna vez lo hemos dicho. Y también hemos dicho lo siguiente que vamos a decir. La policía está loca. Imagínense ustedes la situación. Qué novedad, ¿no? Así, tan directa. Dos jóvenes muchachos están en la plaza del 2 de mayo y... Y, que me nieguen lo que voy a decir a continuación, con una botella de Coca-Cola a mitad. De pura Coca-Cola. De pura Coca-Cola norteamericana. Sin un gramo de elemento etílico. Llega un agente de policía que se parece al koala. No por aspecto físico, por cazurro. Y nos indica que debemos tirar el contenido etílico que llevamos. Le decimos, no llevamos contenido etílico, caballero, llevamos una botella de Coca-Cola. Eso para mí es alcohol. Y como yo no puedo probarlo, tengo que dar por asumido que lleváis alcohol. ¿Qué es eso? ¿Presunción de culpabilidad? ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos? ¿Dónde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso? Estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿Qué nos van a hacer lo próximo? ¿Nos van a detener por llevar armas de fuego? Yo no puedo cachearle, así que tengo que asumir que usted lleva un arma de fuego. Pueden hacer cualquier cosa con eso. Es increíble, y eso me lleva a lo siguiente. Amparo Valcárcel, la nueva delegada de Gobierno de Madrid. ¿Cuáles son sus prioridades en motivos de seguridad? ¡Vamos a llenar la calle de policía! ¿No deberíamos mejorar un poquito la situación social de los barrios más decadentes? ¡No! ¡Policía! ¡Me encanta poner policías! ¿Qué pasa? ¿Está usted liada con Aguirre para establecer aquí la dictadura madrileña? Y tiene poca vergüenza decir que una ciudad libre es una ciudad segura. Una ciudad libre es una ciudad segura y por eso necesitamos miles y miles de agentes uniformados de azul. Pasamos a más cositas. La propaganda de Madrid es blasfema. ¿Qué pasa en el metro de Madrid? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Parece 1984. Nos están volviendo locos. El metro de Madrid te cuida. Pues no te cuidará tanto cuando descarrila. Y descarrila tratando de matar a cientos de jóvenes universitarios entre Ciudad Universitaria y Madrid. ¿Qué pasa? Como ya no está el COI, se pueden descarrilar los metros. Y no salen las noticias de Telemadrid. ¡No hace falta! Han podido morir jóvenes, se ha descarrilado un metro. Hemos demostrado la inseguridad absoluta en las instalaciones de transporte público de Madrid. Pero a nadie le importa, porque Aguirre ha inaugurado un nuevo hospital privado. Maravilloso. Cristian. Hubo tres heridos de que le dolía un poco el cuello. Pero podía haber habido muertos. Miles de muertos. A mí lo que más me molestó fue que cerraron todo el vestíbulo. Incluso si querías coger la otra línea que no había pasado nada, no lo podías coger. Digo yo, ¿que se ha estrellado contra lo de las golosinas o qué? El tren, porque no sabía lo que había pasado. Es catastrófico. La gente ahí bajando a los perfectos medios de transporte públicos de Madrid y de repente descubre que hay una interrupción entre Ciudad Universitaria y Argüelles en más de 4 horas. Luego se extiende hasta Puerta del Ángel y a más de 6 horas. Y luego alcanza hasta 4 caminos y en más de 8 horas. ¿Qué pasaba? Después de estamparse, el metro fue devorando a gente por los túneles. Yo creo que es una cortina de humo. Es una absoluta cortina. Algo pasó ahí abajo. A saber, seguramente esté relacionada. Y piensen, queridos oyentes, con las cuentas en las islas del Caimán de Pachi López. Es evidente. Es evidente, viene uno, y aquí está un análisis contundente. Está en la misma sección del periódico, una noticia al lado de la otra. Descarrila el metro de Madrid y Pachi López tiene cuentas en las Islas Caimán. Eso es mentira. Y dos, lo estamos mencionando en el mismo programa. Uy. Cualquier oyente del futuro que coja los archivos de nuestro programa y oiga las dos cosas relacionadas dirá, está claro, blanqueaban dinero en los túneles del metro. Así de claro. Así de claro. Bueno, ¿y condena o no hay condena? Condena. No puede haber condena porque no vamos a condenar a toda la sociedad. Pero por si acaso, vamos a condenar a Amparo Valcárcel a tomarse una cerveza en la plaza de 2 de mayo para que venga la policía y la detenga por beber en la vía pública. Pero estoy en una terraza. Yo no puedo probar que usted esté en una terraza o en la plaza tirando cosas. Así que tengo que asumir que es usted culpable. Pa'lante. Una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy. Traban sus huellas más de mil. Miles de huellas en manifestación. Quedar grabadas, inmortales son distintas sus historias juntas se dan calor, porque una voz tras una voz es una manifestación de los que quieren beber. Luchan ayer como luchan hoy, graban sus huellas hasta el fin. No queremos más silencio hoy, por eso escuchas el clamor. Queremos movimiento, bailar al mismo son, porque una voz más una voz es una manifestación de los que quieren vivir. ¿Manifestaciones tenemos o qué pasa? Hay manifestaciones, hay alguna manifestación. El domingo 17 de mayo, a las 12 de la mañana en la Plaza Jacinto Benavente, movilización europea por los derechos de los inmigrantes. Construyamos puentes, no muros. Convocada por un comité impulsor ad hoc para esta movilización, la manifestación tendrá lugar a las 12 de la mañana desde Jacinto Benavente, que es una plaza un poco oculta, hasta la Plaza de Lavapiés. Va a ser oculta, hombre. Está entre Sol y Tirso, muchacho. Está entre Sol y Tirso. Por eso les recomendamos más o menos que vayan desde el metro de Tirso Molina. Más o menos. Si se pierden, pregunten. Que la gente es muy amable. También el domingo 17 de mayo y también a las 12 de la mañana, manifestación contra la ocupación de Palestina por el ejército israelí. Bajo el lema 61 años de apartheid, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Glorieta de la Chocha tendrá lugar la concentración que reivindica que se... ¿Cómo? ¿Frente al Ministerio de Asuntos Exteriores? Claro. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en la Plaza Mayor. Cerca, oye, sí. Oye, pues la información que yo tengo es que la convocan en la Glorieta de Atocha. Y lógicamente la convocan frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. A lo mejor van hasta allí. Ah, pues es posible. Es que siempre te tengo que corregir. Te tengo que dar con un periódico en el hocico para educarte. Hombre, con la cantidad de guión que escribes tú. Jueves 21 de mayo, que es el próximo jueves, pero antes del programa que elaboremos. Manifestación contra el fascismo y quien lo ampara. Convocada por la CNT a las 7 de la tarde en el Estadio del Rayo Vallecano, metro de Portazgo. Con motivo de que ha salido a la luz recientemente el vídeo donde se ve el crimen contra Carlos Palomino, parece que la movilización vuelve a acrecentarse en Vallecas contra las manifestaciones fascistas, que por cierto, Amparo Valcárcer, nuestra amiga y futuro objetivo en muchas inquisiciones por lo que puedo ver, ya ha hecho algunos comentarios un poco hirientes acerca de las movilizaciones de estos ultras. ¿Ah, sí? ¿Qué ha dicho? Que es un problema de seguridad ciudadana, pero que al fin y al cabo todas las corrientes políticas tienen derecho a manifestarse en la calle. Ah, maravilloso, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, por otro lado, a título personal, ¿para cuándo una movilización frente al Ministerio de Exteriores en favor de nuestros hermanos de la Cofradía de Actividades Marineras de EIN? Los piratas o malís, se refiere. Es hora de que nos movilicemos por esa pobre gente que lucha y combate por un ideal utópico. No le hay mucho caso, o sí o no. El mentidero estuvo allí en 30 segundos. We'll be right back. ¡Somos estudiantes! ¡No delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡No delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡No delincuentes! ¡Somos estudiantes! ¡No delincuentes! ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! Bueno, chicos, ¿qué son estos gritos que estábamos escuchando? Porque el mentidero estuvo allí, pero yo no estuve allí, vosotros sí, así que contad pues, un poco. Bueno, una vez más el mentidero nos arriesgamos ahí en medio de una batalla campal entre policía y estudiantes desarmados. Bueno, no tanto. Pero la cosa es que nadie se ha hecho eco de que se produjo el pasado fin de semana la primera ocupación de un instituto, de un centro de educación media, en la ciudad de Madrid. Sí, bueno, Radio Almenara y los medios de contrainformación, sí, pero... Bueno, siempre sabemos que en el mentidero que tenemos tanta fijación en los medios burgueses a lo que nos referimos. Y bueno, el caso es que justo después de que aquel policía cazurro nos tirase la Coca-Cola por su contenido etílico, supongo que confundió el contenido en cafeína con el contenido etílico, que... nos dirigimos al instituto, que está justo al lado de la plaza de 2 de mayo, y allí nos encontramos con un despliegue policial gigantesco, parecía aquello las manifestaciones de Seattle. Sí, 30 o 40 policías había, yo creo. Y el mismo número de estudiantes de instituto, se pueden imaginar, y unos cuantos compañeros suyos dentro del instituto, reivindicando el cese del Plan Bolonia. Y bueno, al principio los muchachos, como luego escucharemos en las declaraciones que nos realizaron, se plantearon la posibilidad de hacer una resistencia pasiva, no violenta, pero vieron que la policía venía tan de malas, que ni siquiera pudieron hacer eso. Así que, después de leer una serie de puntas en el interior del instituto, decidieron salir por su propio pie y, bueno, dar por concluida la reivindicación. Pero lo que nos hace pensar es, ¿de verdad era necesaria? ¿De verdad era necesario ese despliegue policial? Sí, bueno, hay que decir que la diferencia principal que hay entre los encierros universitarios y este, por lo menos, que es el primero que se ha dado en Madrid, las diferencias principales que hemos visto es ningún apoyo por parte del profesorado, de los docentes, ningún apoyo y mucha violencia para tapar enseguida el problema en cuanto pueden desde todo el mundo. Así que vamos a oírles a ellos y que nos lo cuenten ellos mejor. Tenemos un audio, ¿no? Sí, tenemos uno o dos. Pues vamos a ello. ¿Quién ha surgido la iniciativa principal de este encierro en un instituto y cómo fue el principio de la idea esta? Bueno, yo no he estado presente, pero esta iniciativa surge de la Asamblea de Estudiantes de Enseñanzas Medias, que deciden, pues como en Barcelona y en otros sitios, ocupar un instituto, igual que hemos hecho en las facultades, para trabajar en parar Bolonia, para hacer pancartas de una manera pacífica y como siempre han sido. Un poco como si fueran asambleas universitarias, pero desde la enseñanza media, que es a quien más le importa, ¿no? En realidad. Sí, bueno, las asambleas de medias han convocado esto. Hemos venido distinta gente de universidades también a apoyar el evento. Y bueno, pues sí, bueno. La verdad es que es muy bueno, muy gratificante que se hayan organizado los chavales de enseñanzas medias. Que uno de los problemas que más ha tenido la movilización de contra Bolonia justamente ha sido que parecía que la gente de los institutos no se estaba moviendo, a pesar que ellos van a ser los más afectados cuando se pongan a estudiar una carrera. Y bueno, parece que en las últimas manifestaciones hemos visto más presencia de gente de institutos y tal. Parece que se está teniendo un poco la idea de que hay que oponerse a Bolonia, ¿no? Que la gente está un poco dormida. Claro, los institutos han organizado. Lo que pasa es que, como habéis dicho, es mucho más difícil ocupar un instituto que una facultad. En una facultad, pues hay respeto a la democracia, un poco se puede hablar bien con los directores del centro. En este caso ha habido problemas bastante serios. Nos hemos encontrado con más de 30 policías en un encierro pacífico. Y bueno, la directora no nos ha ofrecido diálogo y nos ha querido denunciar a todos por allanamiento de morada. Pero esto se ha llevado un poco de forma clandestina, ¿no? Para que no se preparara y tal. Y al final, ¿cómo ha sido que la policía ha llegado tan pronto? La policía ha llegado tan pronto porque les han llamado los conserjes, que había acabado su horario laboral y querían irse. Entonces se ha intentado contactar con la directora, que no ha aparecido hasta un par de horas después, no sé si un par de horas, un buen rato después, y hasta que la directora no ha actuado, no ha dicho que somos unos delincuentes que nos detuvieran y que nos identificaran porque estábamos haciendo allanamiento en morada, los ánimos han estado calmados, aunque la policía ha estado presente y pues un poco eso, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, como ya vemos cómo ha acabado la cosa, acaban de desalojarlo, ¿no? Más o menos, y está ahí la policía con actitud muy desafiante. ¿Cómo has visto la actuación de la policía? Pues exagerada, como siempre. Los estudiantes no hemos querido llegar a ni siquiera presentar resistencia pacífica porque estamos ante las puertas de la selectividad y no queríamos arriesgarnos a una estancia en el calabozo de 2-3 días. Siendo fin de semana, hemos decidido en asamblea que una vez identificados y nos han asegurado que no nos iban a detener, salir todos pacíficamente. Bueno, ¿va de represalias por esto o algo? Nos han identificado y la directora ha dicho que nos va a denunciar a todos por allanamiento de morada. ¿A un edificio público o cómo es eso? No sabemos muy bien, sabemos que va a caer en saco roto, pero... De todas maneras, mañana hay una manifestación que, bueno, se convoca más que nada para unir un poco todos los frentes de la privatización de la sanidad, de la privatización del canal de Isabel II, de la educación. ¿Y con qué expectativas veis esta movilización nueva, que parece que somos a un nivel colectivo? ¿Cómo lo veis? La expectativa siempre es buena porque nos hemos puesto en contacto con otros movimientos sociales, con otra gente que está comprendiendo nuestras reivindicaciones y estamos uniendo nuestras fuerzas a sus luchas también. Eso siempre es positivo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues aquí estaba un poco el testimonio de este estudiante que estaba por allí, como vosotros. ¿Algo más comentar o vamos con el otro? Este chico pertenecía a las asambleas universitarias y había ido a apoyar allí. Ah, vale. Sí, era de las asambleas universitarias. Había ido a apoyar el movimiento y nada, pues ya veis cómo les trataron. Un poco la directora parece ser que entró hecha una furia, según nos contaron. De muy malas maneras y claro, luego el tema de la selectividad, pues no sé, que la tienen cerca y hay que estudiar y tal, pero bueno, parece positivo. Una cosa graciosa que los oyentes van a poder notar ahora es que el siguiente muchacho al que tomamos declaraciones es un alumno de instituto y yo creo que se creyó que Sergio y yo éramos policías. Había tanto policía por ahí que ya se creían que hasta los de la radio éramos de la policía. Porque... Sí, podía ser que, que creyeran que éramos policías infiltrados. La verdad es que nos dejaron solos muy rápido. Sí, y parecían asustados al final. Sí, pero no sé. Bueno, eran chavales, ¿no? Normal, ¿no? Igual no estaban acostumbrados a que alguien... Como no había medios de comunicación, ¿no? Que estáis vosotros y algún compañero más por ahí, ¿o qué? Estábamos nosotros. Nosotros y ya, ¿no? Sí, decían el de medios y decía yo. me sorprendía muchísimo, ¿sabes? Responder a ese título. Bueno, vamos con el siguiente corte. Venga, a ver qué nos cuentan por aquí. Bueno, estamos con Víctor, estudiante de instituto, que nos va a comentar cómo ha visto la cosa. ¿Has estado desde el principio en el encierro? Sí, desde un principio hemos estado en el encierro. El encierro ha comenzado a partir de las 7:30, 8. Hemos entrado de manera pacífica unas 30, 35 personas. La verdad es que la participación de institutos ha sido bastante buena. Con el poco tiempo que lo habíamos programado, ha venido bastante gente y la verdad es que ha sido un buen acto reivindicativo para demostrar nuestra oposición total al Plan Bolonia. Sí, ¿qué crees que esto va a sacar algo en claro, no? Desde luego, por lo menos un poco de repercusión debe de tener. O sea, realmente los compañeros y compañeras de Barcelona ya lo han hecho, han ocupado los institutos el mes pasado o este mes, y la verdad es que ha tenido bastante repercusión, por lo menos en los países, y esperemos que aquí tenga la misma o incluso más. Hemos oído que ha venido la directora, que ha amenazado incluso con denunciar con allanamiento de morada un montón de cosas. En un momento como este, que es casi a punto de la selectividad, que gente de instituto se moviliza, demuestra un poco la desesperación que tenemos ante la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? ¿Cree que los medios de comunicación van a hacerse un poco eco de esto, de que se extiende la lucha a la educación media, o que va a ser como siempre, que nos enteramos los mismos de siempre? Bueno, la verdad es que tenemos en nuestra mano esa posibilidad. Realmente, por decirlo de alguna forma, por mirar un ejemplo, en Grecia ¿vale? Con las grandes movilizaciones que ha estado habiendo hasta ahora, los que realmente, aparte de los universitarios y universitarias, la gente que realmente tenía un gran protagonismo era la gente de institutos, de enseñanzas medias. Y eso, pues, pensamos que realmente se puede difundir, se puede extrapolar a otros ámbitos, no solamente al ámbito del movimiento estudiantil, sino a jóvenes trabajadores, sino a personas que, aunque no tengan nada que ver con este tema, que trabajen en sus trabajos y tal, puedan, claro, realmente tienen hijos y hijas y bueno. Y también, bueno, ¿qué más decir sobre este tema? Que lo que hacemos es un llamamiento, desde luego, bueno, desde la Coordinadora de Asamblea de Institutos de Madrid, que es la que yo represento, en la que estamos unos 8 institutos de Madrid. Desde luego queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad y creo que la manifestación de mañana a las 6 es el enganche para poder difundir nuestra oposición al plan, y no solamente al plan, porque hay que recordar que la Coordinadora de las Asambleas no solamente está para luchar contra la homogeneidad, sino también para luchar contra la selectividad, contra la privatización de los servicios y bueno, contra todo lo que suponga reformas neoliberales. Los profesores, el profesorado, algo, el cuerpo docente del instituto, ¿ha apoyado en algo este encierro? ¿Se ha enterado de algo o cómo ha sido la relación con ellos? ¿De López de Vega? Sí. No, la verdad es que no habíamos comunicado nada, ningún profesor. Pero bueno, realmente ha venido una profesora antes de que viniese la directora y para nada ha mostrado ningún tipo, no ha sido como ella, que ha venido aquí en plan loca a gritarnos, a decirnos que nos iba a denunciar, nada de eso, ha venido tranquilamente, me parece que algún representante ha hablado con ella, así que bueno. ¿Y hay profesores de instituto que apoyan este tipo de movimiento de la coordinadora, por ejemplo? Sí, claro que sí. Además, nosotros sabemos que en los institutos públicos muchos profesores y profesoras nos conocen. Conocen nuestra actividad, conocen nuestras reivindicaciones, nuestra forma de actuar, nuestra formación y nuestra coordinación. Y no solamente, hablando de coordinación, para hacer un inciso, no solamente decir que no nos coordinamos solamente con gente de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel estatal, con gente de Cataluña, del País Valencià, bueno, una serie de contactos. Pues tío, me parece de agradecer la labor que está haciendo la coordinadora para que las enseñanzas medias se den cuenta, ¿no?, un poco de... Sí, para que haya más participación desde los institutos, porque así parecía que íbamos a la manifestación, los de quinto, claro, de carrera, que tampoco nos... Sí, bueno, hace años, pero ahora ya parece que se está movilizando. Pues nada, gracias por todo, tío. De nada, vosotros. Bueno, pues aquí teníamos esta entrevista en exclusiva con uno de los estudiantes de enseñanzas medias que estaba por allí. Esto fue el viernes por la noche, ¿no? El viernes. El viernes pasado por la noche, o sea, hace casi una semana. La verdad es que, como hemos dicho, los medios no sacaron nada de información, cuando es un tema que vende bastante, ¿no? Este tipo de enfrentamientos entre la policía, este tipo de ocupaciones, no vende bastante los medios. No se enteraron, nosotros pudimos enterarnos, además estábamos cerca. Y ahí estábamos. ¿Algo que comentar? Hombre, nosotros no nos vamos a enterar de nada que nos enteren los megalomaníacos controladores de los instrumentos del estado de información. Pero no les interesa porque, aunque venda un montón, ya no estamos guiados por los buenos términos del periodismo, como el sensacionalismo, como el amarillismo y como la venta de cosas espectaculares. Ahora simplemente nos guiamos por términos políticos. Y bueno, nos parecía importante cubrir este acto porque absolutamente nadie lo hizo y la gente se tiene que enterar de que los estudiantes de instituto no son los pazguatos que se piensan. Es gente que se mueve y que tiene ideas propias. Muy bien, pues nada. La lucha contra Bolonia sigue y nosotros volvemos en unos minutillos con la semiótica divertida antes de acabar con el programa. Chachi pei pei, nananai, fuma tu del caído, el pecho repusa y no os habréis hecho los puzzles y no nos ajuntáis, no tendréis la mano larga y argua buchara y su resignáis, o simplemente pasáis, como veo que lo pucho y que no se usa en canáis, no su centro lo arrebato y con el corazón cardíaco acudiste de inmediato a rapeársela un tolai. Raganeáis, lo guardáis, compartís, os invitáis, no entendéis algún vocablo, hombre, mejor que preguntéis, ya veréis cómo aprendéis, ya luego solo hacéis, ante todo con la duda, jambo nos quedéis, ya que hay pantallas guapas de esas de CinemaScope donde proyectan las pelis del jambo Henry Potter, y hay pantallas cani de esas de habitación, todos los días quieto mate y alguna de Indiana Jones, créetelo, sorrisión, que yo iba pa' Eurovisión, pero al verme a mí el careto me dijeron, jambo no, vaya imagen, vaya ultraje, menudo papelón, que sin cobrar ni pensión me cerraron el portón. Anda, anda, si es que no andas nada, estos jambos obligado o la vida laboral, la partida de nacimiento o el carnet de identidad. Tranqui, primo, si es que eso es normal. Que se laven todas las manos y te manden a otro lugar. Documentate, compadre, que eso nos puede ayudar, ya que más vale prevenir que no china o luego curar. Ya demasiado tarde, arde, arcarde en la gran hoguera que se ha hecho en el pan. Ven con presencia plena de todos los chavales. ¿Cuál tiraste? Bueno, la semiótica divertida con Sergio Benítez. Bueno, buenas noches, público. Lo primero que voy a hacer es renovar nuestro feedback con la audiencia y quiero lanzar la pregunta al aire de ¿existe la palabra tolón? Antes Cristian me ha dicho tolón, o sea, me ha hablado de tolones y quiero saber si existe la palabra tolón. Si lo sabéis o lo podéis mirar en internet, por favor, un email. Correo. A Radio Almenara. No, a Radio Almenara no. Digo, a elmentideroalmenara@gmail.com, que soy nuevo todavía. Y ahora les planteo mi argumentación. La palabra tolón evidentemente existe porque la he dicho yo. Vale. Y así funciona el periodismo, con neologismos. Cortinilla. Otro jueves, amigos. Bueno, vamos a hablar de primero mis semiotiperlas, que tengo bastantes semiotiperlas. Voy a decir solo dos para guardarme alguna porque soy muy vago y así luego tengo ya material. Hombre, que estamos de exámenes y cuando claro. Más trabajo hecho hagamos mejor. ¿Y tú te sabes el cuento de la hormiga y la cigala? Pues igual. ¿De bueno, la cigala? O como la cigarra. Cigarra. Fíjate. Analfabeto. Como tolón. La hormiga y el cigala. Nuevo disco de fusión. Es buenísimo. Bueno, dejadme decir mi primera semiotiperla. El flamenco por fin con los insectos. Se está anunciando el reality show definitivo. Adiós. Se está anunciando más, el más reality que perdidos show en la tribu, más que 21 días, más que todo eso. Más que granjero busca esposa. Más el mundo del capital va a sacar un reality de empresarios. ¡Venga ya! ¡Atiende! ¡Dios! Sí, ¿dónde? Tío. ¿Cuándo? En ¿por cuatro, qué? Amigo. ¿Cómo? ¿Cuándo ¡cuatro! Va a ser? En cuatro. Impresionante. En cuatro nos van a traer un formato que ya está en Estados Unidos, como no. Cuatro, que es amarilla, no roja. Sí, que es amarilla, acordaros. Bueno, pues es que somos daltónicos todos. Pues, un reality show que ya se está haciendo en Estados Unidos y creo que en Gran Bretaña, donde un eminente empresario da clases a unos pequeños y jóvenes emprendedores del mundo capitalista. Pensaba que ibas a decir pequeño burgueses. Bueno, también. Y les da clase y tienen que pasar unas pruebas empresarias y guays. En plan de, no te equivoques de sombrero en las reuniones. Ponte el sombrero rojo cuando tengas ideas. Pero, bueno, lo interesante de esto es que el empresario es famoso. En Estados Unidos fue Donald Trump, el empresario que llevó el programa. Cágate, lorito. ¿Aquí va a ser botín? No lo sé. En Gran Bretaña fue Alan Sugar. Y, por favor, en España están guardándose el nombre y lo van a sacar dentro de poco. Estoy que vamos. ¿Crees que está relacionado con el nuevo envite del capitalismo en la sociedad y en la cultura que se va a producir también la película de Monopoly? Ya, tío. Es, no sé, el mundo supera, o sea, la realidad supera a la ficción cada vez más. O sea, lo de un reality empresarios es que no me lo pierdo ni de palo. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ganar dinero? ¿Mazo dinero en tu jeta, en tu tele? Van a ganar tu... En plan, tenéis que hacer una estafilla aquí, un poquito, a ver cómo lo hacéis, ¿no? Y si no, expulsado de la casa, ¿o qué? Ahora de la casa o de la oficina, ¿qué va a ser? Ahora os vamos a enseñar cómo se evaden impuestos. Ya, es que... No sé, en nuestra cara, no sé, es la nueva política que llevan ahora esta gente. Ya lo veremos, por ahora no tiene ni nombre, creo. Y ahí estamos esperando, creo que es en cuatro. Es la nueva evolución del capitalismo neoliberal, ¿no? Antes era la responsabilidad social corporativa que llamaban y ahora ya son más directos y es in your fucking face. In your fucking face. In your fucking face, amigo, lo ves por la tele. El capitalismo en la tele también puede ser, podemos hablar, bueno, podemos teorizar sobre esto, que podríamos hacer una tesis y sacarnos el doctorado, pero como somos así de simples y sencillos, vamos a pasar a la siguiente semiotiperla. Y la siguiente semiotiperla es una sorpresa también para mis amigos. Es el siguiente proyecto de Lorenzo Lamas. Oh, ¡el rey de las camas! El rey de las camas vuelve al cine con un peliculón que se llama Megatiburón contra Pulpo Gigante. No puede ser. Megatiburón contra Pulpo Gigante. Pero eso me suena de lo de Megatiburón contra Pulpo Gigante. Pues a lo mejor es un remake. Si recordamos el Celebrity de Laura Chanante, de Muchacha Danui, ¿no dijeron algo de eso? Ojo a la labor de investigación que tenemos que hacer. Igual hay un plagio por ahí. Me extraña, pero va a hacer Megatiburón contra Pulpo Gigante una superproducción, que os creéis que no, pero es una superproducción, porque está producida por Asylum. Asylum he estado investigando. Y es una productora muy curiosa que se dedica a hacer películas muy originales, tales como Transmorphers. Transmorphers. O Los Terminators. Los Terminators. había un productor italiano también muy famoso que hizo una versión bizarra y sin permiso, por supuesto, de Terminator 2, que estaba ambientada en Venecia en un futuro posapocalíptico. Era espectacular. Qué grandes producciones que hizo ese hombre. Sí, pues de ese estilo. Y 40 remakes de Rambo. 40, no uno ni dos, sino 40 remakes de Rambo. Los italianos siempre son muy exagerados, como Cristian, ya lo podéis conocer. Bueno, pues Asylum hace ese tipo de películas increíble. O sea, yo quiero verlas porque es un vivero para esta sección, esas películas. O sea, Transmorphers. Transmorphers 2 también tienen, ¿eh? Y bueno, he visto el tráiler ya de Megatiburón contra Pulpo Gigante. Es maravilloso. Solo te digo que el tráiler termina con el tiburón saltando del agua y comiéndose un avión. Maravilloso. Comiéndose un avión. De todas maneras, en Tiburón 2, el tiburón ya se comía un helicóptero, ¿eh? Ya, pero... Ya, pero creía que estábamos en el 2009. ¿Sabes? Esto es muy extraño. Bueno, y... Quiero plantear una pequeña duda semiótica a nuestros oyentes del barrio de Tetuán. Porque... por favor, si alguien lo sabe, que nos conteste al correo del programa. ¿Qué es lo que hay en la plaza de al lado de Estrecho? ¿Qué es? Hay un edificio gigantesco como una nueva iglesia de la nueva fe que pone Ciudadano R. Y un dibujito que parece Martínez el Facha. Ah, sí, yo eso lo he visto, pero en el Retiro. Es como una especie de actividades, ¿no?, que hacen para los niños y les meten en un sitio a oscuras, te lo juro. Pero no, esto fuera de coña, ¿sabes? Es como en un pasillo del Tren de la Bruja, entran con sus padres y salen como más felices. En serio, ¿eh? Ahora comprendo por qué. Ciudadano R. Ciudadano R. También está en el Retiro. Sí. Suena muy totalitario, uno. Tiene un dibujito que parece Martínez el Facha, dos. Y meten a niños que salen, entran tristes y salen contentos. Bueno, tristes no sé, pero bueno. Bueno, continuamos. Hombre, con la semiótica. A mí si me meten en un túnel oscuro, te garantizo que entro triste. Bueno, vamos a seguir con la semiótica un poco. Solo comentar que hemos... seguido viendo Perdidos en la Tribu, que lo veáis, que es muy gracioso. El segundo capítulo superó el primero, es maravilloso. Como somos de garrulos los españoles, es maravilloso. Y también nos hemos enterado de que hay ONGs ya que han planteado denuncias contra el programa, porque evidentemente las tribus, amigos, no son así. Las tribus ahora mismo en África siguen esas tribus, los bosquimanos, los mentawai, pero evidentemente en África, en Indonesia, en donde sea, las tribus ya no son así, van en camiseta, no viven de cazar, viven de una pensión de 30 euros. Por ejemplo, los bosquimanos, que lo decía el artículo, y no viven de cazar ni nada, y les han pagado una miseria 4 y ha introducido el alcoholismo en algunas tribus en donde no se conocía. Eso según el artículo que ha aparecido hoy en el público, ¿no? Ayer apareció. Sí. Ayer. Por un lado, lo de que era mentira y que eran actores los de las tribus y que en absoluto podían seguir viviendo así, ya lo dijimos nosotros, ¿no? Siempre sí. Nos anticipamos a la noticia. Bueno, yo creo que eso era un sentir general de todas maneras, pero es curioso. Han introducido el alcoholismo, han tenido ya dos intoxicaciones etílicas. Bueno, voy a hablar de las nuevas aventuras de Flipper. Voy a hablar así muy rápido, pero vamos a hablar de esta serie maravillosa de finales de los 90. Es del 95, creo, por ahí. Siempre odiado ese delfín. Sí, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en esa época? Que salían series a cholón. O sea, salían series a cholón, cogían un icono, pero luego la serie no tenía por qué ver, no tenía por qué tener una relación muy directa con el icono. Bueno, las nuevas aventuras de Flipper tienen capitulazos que me he visto. Un capítulo en que va una documentalista de animales, o sea, una directora de documentales, que lucha por los derechos de los animales y tal, y se ha enterado que hay una nueva red. Dices, una nueva red que mata a todo bicho viviente para pescar y sobre todo delfines, ¿no? ¿Eso no lo plagiarían de los Simpsons? No sé, es muy recurrente el tema, pero resulta que va al centro este, que donde vive Flipper, que es un centro en Florida, que está regentado por una familia. La madre es la que se encarga, más o menos. Y entonces, la chica, la hija pequeña de la familia, es súper fan y además tiene que entregar un vídeo en clase. ¡Qué curioso, qué casualidad! Tiene que entregar un vídeo en clase y se pone a hacer un documental. Mira, amigos, cuando entra en casa, empieza a hacer un documental, entra en la habitación del niño, del hermano. El hermano está haciendo como fuerza, así como aparato para... que separa los brazos. Oyentes no te ven y ya se están pensando que el niño está haciendo cosas sucias. No, simplemente está haciendo gimnasia, pero así como muy... Los oyentes ya están convencidos de que el niño está haciendo cosas sucias. Vale. Bueno, con movimientos muy esperpénticos y como, o sea, totalmente una actuación increíble. Luego se va de allí porque le echa al hermano y va a ver al padre y el padre está lavándose los dientes y en vez de decir como un padre normal con la boca llena, aunque sea... Porque los padres son normales con la boca llena de jabón, yo os lo digo, ¿eh? Y le dice, le empieza a hacer bla, bla, bla, y gestos como un monstruo. ¿Por qué no le dices, me estoy lavando los dientes, luego te atiendo, hija? ¿Sabes? Es que no le puedes decir eso, o luego te atiendo, pero no vayas como un monstruo a la cámara. Es maravilloso, unas actuaciones que les han debido dar algunos premios Grammy o algo. Bueno, total, que descubre que lo que va a hacer la mujer esta es probar la red, porque no ha conseguido pruebas de la red esa con delfines. Y les va a matar, evidentemente, porque ahoga esa red. Pero dice que es más importante mostrárselo al mundo para que no mueran más delfines. ¿Cómo lo descubre? Pues que se deja la cámara por ahí, le debió dar al rec sin querer, y lo grabó. Y tiene el vídeo grabado con toda la prueba, pero claro, es una niña de 9 años. O sea, que se lo cuenta a su madre, un lío que te cagas, pero la tía ya es más rápida que nadie, ya se ha ido a probar la red, tan tranquila, Flipper detrás, que Flipper, fíjate lo que aparece en el capítulo, al final, y algunas veces que habla con la niña, que le dice, Flipper, qué movida, mira lo que he descubierto, y es un delfín, amigos, solo hace ¡ah, ah! ¿En el Sequest el delfín hablaba? Ya, el Sequest es otra historia, es un seriote, ¿eh? No vamos a hablar de Sequest. Bueno, pues Flippy le sigue, y el total, que la tía se le cae la red, habla con Flipper, Flipper la convence, ¿eh? Cuidado, la convence un delfín, no sé cómo, hablan así, no, debe ser todo mental, se le cae la red, en la que cae Flipper, evidentemente, y tú dirás, ahora vamos a ver la red, es una red nueva, será una red de láser o de acero o una red super guay. No, amigos, es una red de común. Tenis cualquiera que han tirado, lo tiran al agua. Flipper, que debe estar amaestrado, se mete dentro y bueno, hace como que no puede salir, pero hasta un niño de 2 años podría salir de esa red, ¿vale? La mujer se lanza al agua a salvar, la mujer documentalista se lanza al agua a salvarle, con la mala pata de que se queda enredada ella también, claro, porque un delfín es mucho más inteligente que un hombre. Si se queda enredado un delfín, se queda enredado un hombre. Eso, vamos, creo que es lógica. No sé si habéis dado los silogismos, pero es así. Y de repente aparecen, por supuesto, la familia al completo en una lanchita. La niña también, cuidado, en alta mar ahí. Y la salvan ahí con unos cuchillos. Y dice, qué equivocada estaba, no sé qué. Deja la carrera de documentalista por esta tontería. Lo cuenta por la tele y nombra a la niña. Y la niña ya, pues ya tiene el capítulo hecho. Y fin. Eso es uno de los capítulos. Contaremos más porque vamos a seguir viéndola. Hay un capítulo que está en la segunda temporada que se llama Radio Libre Flipper. Creo que es esencial para nuestra profesión. Hombre, Radio Libre Flipper. Radio Libre Flipper, segunda temporada, capítulo 5. Voy a conseguir verlo. ¿Qué pasa? Que en Sony van por la cuarta temporada, así que a lo mejor hablamos el año que viene de él. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. Pero verla, la vemos, ¿no? Entonces. Sí, es muy graciosa, muy graciosa. Bueno, pues esto se ha acabado ya. Vamos a poner un grupo que se llama Billy the Kid y sus secuaces para cerrar. Otro de los grupos que nos ha llegado al concurso de maquetas, que el plazo ya se cerró. Pronto tendréis noticias del concurso de maquetas. Teóricamente las semifinales son el fin de semana que viene. Pero bueno, la web de Almenara siempre, siempre disponible. Vamos con la canción Ruido Confusión y hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Y bueno, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. A bailar con la desesperación. Tú y yo siempre preferimos noches de ruido y confusión. Hay demasiados aspirantes a bailar con la desesperación. Tú y yo siempre preferimos noches de ruido y confusión. Aguantarás sin un horizonte. desesperantes a bailar con la desesperación. Tú y yo siempre preferimos hechos de ruido y confusión. Hay demasiados aspirantes a bailar con la desesperación. Tú y yo siempre preferimos hechos de ruido y confusión.